voy por esta senda triste, la senda de mi amargura, buscando un ángel perdido que no le hallé su ternura. Me dijo que regresaba, que su amor era sincero. No aguanto más a esperarla, porque en la ausencia me muero. Vuelve mi ángel perdido, amor mío, ¿dónde estás? Mi corazón lo ha vencido esta horrible soledad. Sabes que sin tu cariño todo mi ser se destruye. Sin ti seré como un niño que no tiene quien lo arrulle. Sin ti seré como un niño que no tiene quien lo arrulle. Se va la segunda mi alma, y esta es la samba de mi alma para aquel ángel perdido que ha llenado mi alma de ensueños y hoy me tiene en el olvido. Arráncate mi alma. Y si te fuiste muy lejos, perdida en la lejanía, te busco hasta que te encuentre o me mate la agonía. O te cansó mi presencia, óyeme ángel perdido. Quítame ya la existencia, pero no me des olvido. Vuelve mi ángel perdido, amor mío, ¿dónde estás? Mi corazón lo ha vencido esta horrible soledad. Sabes que sin tu cariño todo mi ser se destruye. Sin ti seré como un niño que no tiene quien lo arrulle. Sin ti seré como un niño que no tiene quien lo arrulle.